Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, muy buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos todos, claro que sí. Excelente jornada, excelente domingo. Espero que hayas tenido también una muy bendecida semana. El domingo pasado estuvimos compartiendo, al menos para aquellos que lo recuerden o han estado presentes también, un mensaje acerca de las ovejas heridas en el redil. Lo puede recordar, ¿verdad? A veces los cristianos perteneciendo al redil, a la iglesia, al pueblo del Señor, a su rebaño, aún estando allí en alguna de esas congregaciones, somos heridos y somos lastimados, ¿verdad? Claro que hablamos, esta es una condición que debiera ser siempre muy excepcional, pero también hemos dado cuenta de la responsabilidad que todos tenemos, del cuidado que debemos tener, para que en ningún caso nadie resulte ni herido ni lastimado, sino todo lo contrario, porque la iglesia está llamada no a herir y lastimar. Así viene la gente que viene del mundo, viene enredada en sus pecados y demás. Bueno, esa gente no necesita más heridas, más sufrimiento, sino por el contrario. Y mucho más cuando hablamos de la iglesia, del pueblo, de la familia del Señor. Así que debemos estar siempre atentos a que eso no resulte en la vida de nadie. Pero aún así, además, estar atentos porque las personas que Dios trae vienen ya con sus heridas y bueno, aquellos que han sufrido, quizás también en algún redil, en alguna iglesia, no lo sabemos porque a veces no lo comparte, pero pudiera ser que la persona que usted saluda por primera vez y se presenta y la bendice, bueno, en esa persona hay parte de estas experiencias. Así que siempre debemos estar preparados y dispuestos a mantener nuestras relaciones espirituales bien saludables, ¿no es cierto? Hablamos el día del amigo, bueno, es tener ese vínculo fresco en lo espiritual para que podamos ser de edificación y no de destrucción, ¿no es cierto? De sanidad y no de mayor herida o enfermedad a los que ya la tienen en sus propias vidas. Así que permítame en esta mañana compartir un mensaje para complementar esto y hablar ahora entonces también no solo de las ovejas heridas en el redil, sino de pastores heridos por las ovejas. Permítame compartir esto y permítame compartirlo haciéndole la salvedad de que obviamente no estoy hablando de mi persona. Yo estoy muy lejos de tener una experiencia de este tipo. Absolutamente feliz y agradecido al Señor por ser parte de esta comunidad y poder desempeñar el rol que Dios me asignó en todo caso. Así que yo no tengo nada que ver con esto, pero sí necesitamos estar atentos a las experiencias que pudieran ocurrir y tomar como aprendizaje lo que en otros lugares ocurrió y el dolor que algunos todavía a lo mejor llevan sobre sus corazones. Y nuevamente, al igual que en el caso de las ovejas que son heridas en el redil, estar siempre atentos para que nuestra actitud y nuestro compromiso en el Señor no sea de tropiezo para los siervos que Dios puede estar trayendo a la iglesia. No solo eso, sino que también estar atentos porque Dios podría estar trayendo en alguna oportunidad u ocasión, ya ha sucedido, siervos, pastores y pastoras que han venido de otras congregaciones y vienen buscando un lugar, un refugio, porque donde han estado han sufrido cuestiones graves, ¿no es cierto? Y ahora necesitan un proceso, un tiempo de sanidad. Qué bueno que encuentren también en nosotros, como muchas otras iglesias, ese espacio, ese refugio donde Dios les habla, los ministra, el Espíritu Santo los sana, bueno, los levanta nuevamente y los reasigna o los reenvía o los ubica en otro lugar o quizás también dice, bueno, continúen allí. Así que de eso se trata, darnos cuenta de qué puede haber, qué realidades pueden haber detrás de las personas que a lo mejor van viniendo. Bueno, la palabra de Dios dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Ah, esto, yo así nombrado ya imagino. Y lo imagino porque, como usted sabe, Dios me ha permitido, bueno, conocer otros lugares, iglesias, experiencias, situaciones de todo tipo, algunas de las cuales tuvimos que intervenir y, bueno, buscar allí ser instrumento para la sanidad, para la restauración. Así que cuando en algún lugar dicen esto, la gente, algunos, muy poquitos, ya se les pone la piel de gallina y medio que ya se preparan así, ¿cómo obedecer y sujetarme? ¿No? Y no, no, no, no la procuran de esa manera, no la ven de esta manera, no la viven de esta manera, pero es lo que dice la palabra de Dios. Bendecida la iglesia, bendecidos los miembros que saben encontrar en la palabra su guía, su brújula, ¿no es cierto? La manera en que debemos comportarnos. Y aquí claramente dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Y esto no es culpa de los pastores. Si alguien tiene algún problema con esto, tiene que hablar con aquel que inspiró la palabra. Mire, hable con el Espíritu Santo o con Dios. Los pastores no tenemos nada que ver con esto. Dice, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Y efectivamente, los pastores también, todo cristiano, hemos de dar cuenta delante de Dios. Y conforme al grado enorme de responsabilidad que el Señor ha puesto sobre los pastores, también así será la manera en que Él nos vaya a hacer rendir cuentas. Muy estricto. También nosotros estamos en esta situación. Así que procuren, dice a la iglesia, hacerles el trabajo agradable y no penoso. Pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Así que bueno, la palabra es clara, es bien interesante y qué bueno cuando una congregación como esta también, ¿no es cierto? Asume su manera de vivir y de llevar adelante la vida como iglesia de esta manera. Esa iglesia es absolutamente bendecida y no te puede caber duda de que aquí por hacer esto también estamos siendo bendecidos, ¿verdad? Así que hemos visto y tratado el tema de las ovejas que son heridas en el redil. Y a veces, como también dijimos, esas heridas vienen por parte del mismo pastor, a veces, que debiera cuidar esas ovejas, no herirlas y lastimarlas. Nos tenemos que hacer cargo. Acá no hay nada corporativo, se imagina, ¿no es cierto? No somos de esas personas que ocultan las realidades. Y esas experiencias son dolorosas, claro. Pregúntele a cualquiera que las haya sufrido si no hay dolor en eso. Dios tenga misericordia en todo caso de quienes han obrado de esta manera, lastimando a quienes nunca debieran lastimar. Pero que también Dios tenga la misma misericordia de las ovejas que hieren y lastiman a los pastores en el redil. Y eso es igualmente doloroso y triste. Y lamentablemente también es una realidad que, bueno, no existe en una proporción elevada, pero bueno, está presente y por eso hay que ser cuidadosos. En el contacto con pastores e iglesias que he podido tener en tantos años de servicio, he podido oír y ver testimonios de experiencias tremendas de preciosos siervos y sus familias que han tenido que sufrir por parte de alguna iglesia y que por ello quizás después de largo tiempo aún siguen padeciéndolo por la profundidad de las heridas que recibieron. Otra vez, no se trata de un pequeño malentendido y una cuestión sencilla que se resuelve, tenés razón, te pido perdón, está todo bien, sigamos adelante. No, estamos hablando de cuestiones muy graves y muy profundas, muy dolorosas, que tardan mucho en sanar, cicatrizar y poder sobrellevar. En primer lugar, en todo caso, déjeme decirle que los pastores somos pastores por la voluntad de Dios. No por autonombramiento. Los pastores no nombramos a nosotros mismos. No es que a alguien se le ocurra algún día, recibí algo de Dios yo y entonces yo me autonombro pastor. No existe eso, no existe en la palabra de Dios. No debiera existir en ningún caso en la práctica de las iglesias. No es nombrado ni por amistad ni por conveniencia. Sí, dale vos, sumate, vení, te reconocemos, te imponemos las manos. No funciona así, no está esto en la palabra de Dios. Hay un llamamiento a asumir la responsabilidad de este rol pastoral. Hay autoridad de parte de Dios que es concedida cuando la persona responde a ese llamamiento claro, específico y poderoso, potente. Y también Dios ha provisto en el Espíritu Santo los dones espirituales que esa persona va a necesitar para poder desarrollar ese ministerio de acuerdo al propósito de Dios. Así que es por la gracia divina, no por méritos personales ni autodesignación. El propio apóstol Pablo decía, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, por la gracia de Dios, y lo aclaraba. Y todavía él decía, yo tengo méritos, si quieren méritos, miren, tengo esto. Soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo, estudié a los pies de Gamaliel, y ahí enumera todo ello, pero dice, todo eso lo tengo como de segunda, cuarta categoría, con tal de conocer a Cristo y el Evangelio. A la hora de desarrollar este ministerio pastoral, está Dios siempre detrás, al menos debe estar detrás, y esto proviene de un llamado que pone sobre la vida de aquel a quien él está llamando. En el caso de David, como sucesor de Saúl para el reinado sobre Israel, claramente la palabra dice que Dios se buscó un varón. No fue que David dijo, che, yo me cansé de pastorear oveja, ahora quiero pastorear espiritualmente algunas ovejas, quiero ser el rey de Israel, y se autonombra a sí mismo. Dios está detrás, y cuando no está detrás, entonces vienen los problemas, y los problemas graves. Así que no es una autodesignación, pero por otro lado es una de las más altas responsabilidades que Dios pudiera otorgar, claro que sí. Pero es Dios quien las pone en la iglesia. Pablo escribe a los Efesios y dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. ¿Quién los constituyó? Dios. Los efesios no se levantaron y dijeron, che, ¿qué te parece? Buscamos algo para pastorear. Ah, digámosle, no sé a quién, che, ese es piola, dicharachero, le cae bien a todo el mundo. Ah, nombrémoslo. No funciona así. Al menos en esta comunidad y en esta congregación, claro, tenemos que hacer esa salvedad. Todo pastor diría, y yo se lo podría también afirmar, yo nunca se lo pedí, no le pedí al Señor, levántame como pastor. Y tampoco él me consultó a mí, en todo caso, para decir, che, ¿vos qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Él no lo discutió conmigo, no me propuso nada, no se acercó para pedirme mi parecer, ni me dio alternativas para escoger. Mira, tengo esto y si no te parece, tengo esto otro, no sé qué te parece a vos. Él no me esperó a que yo le diera mi respuesta en este sentido porque nunca me hizo esos planteos. Él simplemente vino a mi vida, me reveló y me llamó a ser pastor. Punto. Y yo podría haberlo aceptado como lo he hecho con mucho temor y temblor, aunque con mucha inconsciencia probablemente. O lo rechazo. Digo, no, esto no es para mí, no sé qué. Bueno, cada uno. Pero no solo esto, que Dios pone un llamamiento, el peso, una convicción interior espiritual, que es imposible resistir, que tiene mucha claridad, ¿no es cierto? No hay error, no hay equivocación en ello. Sino que también se lo hace saber a la iglesia en la cual ese pastor, ese siervo va a estar ministrando y sirviendo. En aquel encuentro en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13, dice claramente que había allí un montón de hermanos que estaban ministrando al Señor en la alabanza, la adoración, etc. Y escucharon a la voz del Espíritu Santo de Dios diciéndoles, sepárenme a Bernabé y a Pablo a la obra a la cual yo, dijo el Espíritu Santo, los he llamado. Ni en Antioquía tampoco. Fue una autodesignación, no fue una designación por amistad, no fue un nombramiento por conveniencia, sino que escucharon claramente la voz de Dios diciéndole lo que él ya había hecho, ya los había llamado a ellos. Y ahora le dice a la iglesia, reconozcan ese llamado, acepten ese llamado, respeten ese llamado y esa autoridad. Y entonces así hizo la iglesia y allí sí, los bendicen, imponen manos y ellos comienzan su ministerio. Bueno, es similar respecto al caso de los pastores. Por supuesto que Dios busca, como sabemos, personas como para cualquier otro ministerio, conforme a su corazón. Y eso implica que no son personas perfectas. Por lo cual los pastores nunca tendríamos que pretender ser perfectos. Pero sí somos perfeccionables, somos perfectibles en las manos de Dios. Somos conscientes de nuestras limitaciones y debilidades. Moisés es llamado y dice, no, pero ¿vos te parece? A mí, yo esto no sé, aquello me falta, tengo miedo. Bueno, estaba reconociendo sus limitaciones, su humanidad. no se sentía apto para semejante llamamiento. Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo usar cualquier instrumento y me puedo glorificar en cualquier persona. Lo único que necesito es que su corazón esté inclinado a mí. Así que se trata de personas dispuestas, a pesar de sí mismos, a servir y honrar al Señor, confiando en el poder del Espíritu Santo. Así es como en todo caso en las iglesias bautistas en Argentina se lleva a cabo el reconocimiento de un pastor. Lo primero que debe haber es llamamiento divino, lo cual después se va a asegurar, ¿no es cierto? Pero no solo esto. En los pastores bautistas, además de todo esto, siempre se convoca a lo que se llama un presbiterio pastoral, que es un grupo de pastores ya reconocidos, ya establecidos, con experiencia, que vienen en un grupo de 10, 12, 15 y examinan a aquel que dice, yo tengo un llamado de Dios al ministerio pastoral. Y entonces lo examinan, le toman examen, 2, 3, 4, 5 horas, las que sean necesarias. ¿Para qué? Para asegurarnos que el candidato responda perfectamente a un montón de preguntas e interrogantes. ¿Y de qué trata? Contanos sobre tu llamamiento. ¿Dónde surgió? No, un día me pegué un golpe en la cabeza y después de eso reconocí que Dios... No, ¿entiendes? No, un llamamiento. A ver, demostrá tu convicción de que Dios te está llamando a esto. No solo eso, un examen profundo, amplio, sobre Biblia. ¿Conocés la Biblia? ¿Cuánto conocés la Biblia? ¿Qué Biblia? ¿Cuántos libros tiene? Discipulado 1, creo que lo habíamos visto. Biblia, teología, doctrina, cómo funciona la iglesia, cómo se organiza, cuestiones que se llaman de eclesiología, ¿no es cierto? Bueno, tómate un descanso, ahora contanos, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está el vínculo con tu esposa? ¿Tienen deudas? ¿Hay algún problema financiero en tu casa? ¿Trabajás? ¿No trabajás? Bueno, todo. Y además, todavía al final, si ese grupo y equipo de pastores dicen, bueno, esta persona notamos que está esta convicción, tiene un poco la preparación adecuada, puede ser reconocido como pastor en una iglesia bautista. Todavía, después de todo eso, los pastores, candidatos, firmamos lo que se llama un pacto de ética. Sí, claro que también somos consultados sobre qué haríamos en tal lugar respecto al comportamiento ético. Y además quedamos vinculados en responsabilidad porque hemos asumido un compromiso de llevar a cabo todos estos puntos que son la ética pastoral y cristiana. Bueno, ¿cómo se nombran los pastores? Así, de esta manera. Con mucho cuidado, porque es algo muy delicado. Que cuando como iglesia no estuviéramos haciendo lo correcto, pagaríamos las consecuencias. Y no estamos para pagar consecuencias, estamos para ser de bendición y recibir bendición. Y la única manera de que esto ocurra es haciendo las cosas a la manera de Dios, así como la Biblia nos indica. Y está claro, la Biblia no es un manual de normas, de punto por punto, cómo hay que hacer. No nos da muchos principios, nos da mucha guía y mucha certeza y seguridad acerca de cómo debemos hacer. Claro, un punto básico son todos los requisitos que en Timoteo, sobre todo cuando le escribe Pablo y en otros lugares de la Biblia, dice, bueno, acerca de los ministros o de los obreros o de los diáconos o de quien fuere, tengan en cuenta esto, que sea una persona así, su familia sea así, bueno, una serie de requisitos básicos, ¿no es cierto? Pero hay mucho más que esto todavía también. Así que se trata de que una persona ha sido probada y luego también aprobada, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue tu experiencia previa antes de tener este llamamiento? No, yo llegué a una iglesia, a los 6 meses me convertí, al mes siguiente me bauticé y a los 2 días Dios me llamó al pastorado. Bueno, Dios hace las cosas como Él quiere, ¿no es cierto? Pero si aún no pudo desarrollar ningún tipo de ministerio, servicio, no conoce muy bien, bueno, quizás le lleve mucho más tiempo esta etapa de preparación hasta que Dios confirma el momento en que va a comenzar a ejercer el ministerio. Pablo fue llamado a este ministerio tan particular de predicar a los gentiles. Pero desde que fue llamado hasta que estamos en Hechos 13 y efectivamente comenzó la tarea, pasaron por lo menos 3 años. Así que no es inmediato, hoy me llamó, mañana arranco. no momento. Quizás haya que complementar o completar la preparación. Y a Pablo, sí, Pablo la tenía, no, todavía más, cuidado. Porque una cosa es lo secular, lo que yo pude haber adquirido como conocimiento y demás por mí mismo, fuera, y ahora que estoy en Cristo, ahora las cosas son diferentes. No se rige la iglesia y las cosas de Dios de la manera en que se rige o se manejan en el mundo. Así que hay que prepararse, hay que servir, hay que asumir experiencia, hay que pulir el carácter. Y todo eso, claro, lo hace el Espíritu Santo, pero con la iniciativa que uno mismo debe ir tomando, ¿verdad? Así que, bueno, a todo esto, si el candidato tiene algunos estudios teológicos ya hechos, ¿no es cierto?, de algún curso, un seminario, un instituto bíblico, o curso incluso de posgrado sobre teología, bueno, bienvenidos, ¿no es cierto? Sin embargo, ninguno de esos títulos por sí mismo me presentan como pastor en ningún lado. Está bueno, son necesarios, son útiles, pero no por eso soy pastor. Soy pastor porque Dios me ha llamado. Porque otros pastores están reconociendo en mí ese llamamiento, la vida espiritual, bueno, y la iglesia luego también. Y a partir de allí. Bueno, he visto personas que han sido nombradas rápidamente a lo pastoral, y dejan su trabajo y su casa como para supuestamente responder al llamado de Dios. Aparte, allí están otros que me están diciendo, sí, sí, esto es para vos. Y entonces lo envían a un lugar pequeño, inhóspito. Bueno, la persona con poca experiencia o ninguna preparación formal. Y más temprano que tarde, la persona y la familia comienza a sufrir. La esposa, los hijos, el desarraigo, problemas que aparecen en la iglesia, la impotencia de no poder resolverlos, la soledad que comienzo a experimentar, la crisis espiritual que se me presenta, los problemas matrimoniales que aparecen y nadie los asiste, los enviaron y parece como que se los sacaron de encima. Y nadie los asiste ahora, nadie los acompaña, nadie los ministra, nadie los ayuda. Y entonces allí están, regresan abatidos, frustrados, fracasados, a tal punto que, bueno, es capaz de ya no volver a las filas del Señor en ningún lado. Y quizás solo vengan a retomar sus actividades laborales previas o profesionales, pero ya es todo. Mientras ven cómo son sanados de las heridas que sufrieron por haber sido tratados de esta manera. En segundo lugar, déjeme decirle que los pastores somos pastores para cumplir los propósitos divinos. Pablo les habla y les escribe a los ancianos de Éfeso y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. ¿Y los puso para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Así que acá están los pastores como miembros del cuerpo de Cristo, como somos todos los demás, cumpliendo un rol y una función diferente, eso es todo. Con una muy alta responsabilidad, quizás la más alta responsabilidad que pueda tener alguien asignada por Dios en su pueblo. Pero esto no los hace privilegiados, no nos hace figuras que están más allá de todos los demás, al igual que usted, yo al igual que usted, sirviendo al Señor en aquel que me encomendó. No se lo propuse, me lo asignó. Así que estamos para pastorear y guiar a la iglesia hacia el cumplimiento, no de nuestros planes, no de nuestras ideas, no de lo que hemos aprendido acá, leímos allá o fuimos a una conferencia y ahora traemos. Estamos para pastorear y guiar a la iglesia hacia el cumplimiento de la visión y de los propósitos de Dios, no los nuestros. Mal haría cualquier pastor. Y quien les habla, por supuesto. Si pretendiéramos guiar a la iglesia de acuerdo a nuestros propios intereses o gustos o conveniencias o lo que fuera. Así que las iglesias tienen una misión por cumplir, todas las iglesias tienen una visión por alcanzar, todo esto viene de Dios, y todas las iglesias tienen valores y una ética cristiana por vivir, y los pastores que debemos hacer, guiar a toda la gente a ello, a cumplir esa misión, a alcanzar esta visión que Dios nos dio a todos, y a vivir, usted y yo, bajo esta ética y estos valores de vida que la palabra nos refleja. Así que los pastores estamos para agradar a quien nos llamó. Pablo dice, si yo todavía intentara agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y claro, el siervo de Cristo lo que tiene que hacer es agradar a Dios. Y a veces agradar a Dios tiene sus costos. Porque la manera de agradar a Dios no es agradable para alguno o algo. Y se enoja. Y quizás hasta se va de la iglesia. Y los demás se preguntan, ¿qué habrá hecho el pastor que dijo? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tenemos que ver? Dios nos encomienda algo, lo hacemos para agradarlo a Él y a otro no le agrada, no le gusta. ¿Y qué hacemos? Agradamos a quien nos llamó porque al que le vamos a rendir cuenta es a quien nos llamó. Y eso es un examen continuo, permanente, no es solo al final del camino. Y quienes no lo hagan, quienes no lo hagamos bien, seremos juzgados y reprendidos por el Señor con rigurosidad, no le quepa la menor duda. Así que pastorear es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Está claro, no son los pastores los que hacen toda la obra del ministerio y los demás miran, juzgan, critican, señalan, dan su buen parecer o no. No, es la iglesia la que hace la obra del ministerio, dice claramente la palabra. Los pastores capacitan a los santos para la obra del ministerio. Eso implica guiar, liderar, ministrar, enseñar, servir, interceder, etc. Así que los pastores no somos dueños de la iglesia. Claramente es el Señor. Dice claramente estos pasajes. Él es de Él y la compró por su sangre. No somos dueños de la iglesia, es Cristo. Los pastores no somos dueños de la verdad, es Dios. No es la más alta jerarquía, sino debiera ser en todo caso el que más sirve o al menos lo intenta con buen espíritu y ánimo, el menor de todos. Así que entre otras cosas, los pastores a veces nos toca predicar, enseñar, aconsejar, visitar, interceder, ocuparnos del mantenimiento del edificio, de la limpieza del mismo, del orden, de la seguridad, del mobiliario, de la construcción, de la capacitación, de administrar, de planificar. Los pastores nos encargamos de evaluar, de disciplinar, de organizar, de dirigir, de amonestar, de exhortar, de la relación con los vecinos y con las autoridades de la ciudad, o de las redes sociales de la iglesia, ocuparnos de temas jurídicos y laborales, porque no vienen a preguntar, pastor, tengo este juicio, ¿qué hago? Bueno, tenemos que saber, qué sé yo, de los ministerios que la iglesia tiene, de los eventos y actividades especiales, nos tenemos que ocupar de las bodas, de los nacimientos, de los funerales, de los retiros, de los campamentos, de los bautismos. ¿Quiere que sigamos agregando? Se da cuenta que es imposible. Bueno, somos un grupo de 10, de 20, bueno, qué sé yo, a lo mejor todavía se puede. ¿Y después? Es imposible. Así que la iglesia pastorea a sus propios miembros. No solo el pastor pastorea, los demás también pastorean unos a otros. Los pastores podemos asumir bajo nuestra acción aquellos casos más importantes, más complejos, más profundos. Sí, y lo hacemos, pero es imposible que una sola persona vaya a visitar a todo el mundo, a su propia casa, para tomar unos mates y charlar de todo un poco y responder preguntas bíblicas. Está bueno, pero es imposible que luego que una comunidad crece hasta determinado punto, lo pueda hacer una sola persona. Y no debiéramos ponerle la carga a esa sola persona. Por eso la iglesia puede crecer, porque nada depende de mí, solo una pequeña proporción, una pequeña parte. Si hubiese sido de la otra manera, obviamente esto no sería esto. Entonces necesitamos entender más de qué se trata lo pastoral. Y además, déjeme agregarle, todo esto también requiere mucha lectura, no solo de la palabra de Dios, que es básico, ¿no es cierto? Esto requiere mucha lectura de otro tipo, requiere mucho curso de actualización. El ministerio pastoral cambia permanentemente, las necesidades cambian, los contextos cambian, va cambiando todo y los pastores tenemos que también estar como instrumentos aptos para que Dios nos utilice. Por último, entonces, déjeme compartir esto que sí, entonces, es una realidad también dolorosa, de pastores heridas por las ovejas. En 2 Timoteo 4:14, Pablo dice, Alejandro el calderero, no el que toca, no, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, me hizo mucho daño. Ya ve que esto no es nuevo, es una experiencia que ya vivían en tiempos del Señor y una vez que Él hubiera ascendido, ya en aquella iglesia primitiva ocurrían estas cosas. Líderes o pastores, líderes pastorales, como el propio apóstol Pablo, sufría por parte de alguna de las ovejas. Dice, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, me lastimó. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Ah, Él es juez justo y paga a cada uno conforme a sus obras. Por lo cual, aún los pastores que pudiéramos sufrir alguna cuestión de parte de alguna oveja en alguna congregación, nunca debiéramos tomarlo bajo nuestra acción, porque eso implicaría comenzar a tener alguna actitud equivocada, de deshonra a Dios en primer lugar, algún tipo de búsqueda de venganza, hay que abandonar todo eso. Claramente, Pablo hizo descansar este problema y aquello que había sufrido y la persona que le hizo este daño en manos de Dios. Por eso dijo, el Señor le retribuirá. Él es juez. Yo no juzgo, dijo Pablo. Él a mí me va a ministrar, me va a fortalecer, me va a hacer sanar, me va a hacer continuar. De la otra persona se encargue el Señor. Pero le agrega a Timoteo, que era un consiervo, Timoteo estaba también pastoreando ya ahí en Éfeso, le dijo, vos también cuídate de él, porque algunas de estas, no sé si ovejas o lobos disfrazados de ovejas, a veces están en alguna congregación y cuando son descubiertos y ya hicieron su daño, quizás sobre la persona o familia del pastor, se van y van buscando otro lugar donde hacer lo mismo, volver a dañar al siervo del Señor o a su familia o a sus hijos, etc. ¿Cómo se puede herir a un pastor en el redil? Bueno, hay un dicho popular, ¿no? Dice, mordidos en la mano por aquellos a quienes se da de comer. O dice, heridos por aquellos a quienes se sirve en amor. Bueno, algunas maneras son malentendiendo su función. Bueno, hasta aquí hemos compartido un poquito acerca de la misma, ¿verdad? Pero en todo caso, aclarar nuevamente que los pastores no son empleados de la iglesia para que él haga todo y esté a las órdenes de todos. No. Pastorear a la iglesia es estar al servicio de la misma en el nombre del Señor y por voluntad suya. Y eso también requiere un trato digno y respetuoso, como esta congregación ha tenido siempre respecto a todos sus siervos y otras muchas congregaciones también. Atacando sus formas. Sí, no me gusta cómo habla, cómo se viste, cómo se peina, atacando sus formas, criticando sus decisiones, qué barbaridad, cómo hicieron esto, por qué compraron esta silla, tendrían que haber sido sillas calefaccionadas, un poco más cómodas, a mí me duele todo. Y estamos ahí, entonces siempre tiramos los flechazos. O imponiendo cargas a su esposa o a sus hijos. Bueno, no hace mucho tiempo, hace poco todavía, la esposa del pastor tenía que ser la presidenta, y voy a decir una expresión antigua, la presidenta de la femenil. La esposa del pastor, ¿cómo no va a estar al frente de las mujeres? Tiene que estar ahí. O tiene que tocar, en aquel caso era el armonio, el órgano. Y los hijos, puntilloso, cuidado. ¿Cómo? Mirá el hijo del pastor, ¿cómo? Qué barbaridad, ¿cómo puede ser? Imponen cargas, o murmurando y hablando a sus espaldas de él, o de su esposa, o de sus hijos, también es lo mismo, ¿no es cierto? Claro, a veces acá, frente a frente, y cuesta un poquito más, pero en casa, y mientras comemos la pasta. O murmurando y complotando contra él, traiciones, aislamiento, deslealtad, oposición, bandos que amenazan incluso con la división de la congregación. O otorgándole un salario mínimo de cadete para responsabilidades mayúsculas de dirección o gerencia, ¿no es cierto? Vamos a encargarte de todo y te vamos a pagar estas monedas, che. No, y bueno, el Señor le proveerá, qué sé yo, qué sé yo. No respetando su autoridad espiritual. Entonces hay falta de sujeción o rebeldía, ¿no es cierto? O desinteresados por él y lo que le pudiera ocurrir. Así que pocos ven las necesidades de los pastores, que los pastores tienen o tenemos. Pocos ven sus lágrimas. Claro, no venimos llorando a moco tendido para que todo el mundo se dé cuenta. Hay un libro que se llama Los pastores también lloran, si quiere buscarlo por ahí. Desinteresados por sus preocupaciones. ¿Qué le preocupará al pastor? ¿Estará preocupado por algo? Por sus motivaciones, sus luchas, su soledad, sus tentaciones. A veces hay un poco de incomprensión allí, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que como otras personas, como cualquiera otra, de ustedes, es hijo, es padre, es esposo, tiene un trabajo, se enferma, es tentado, como todos los demás. En fin, se hiere de muchas maneras, pero todas ellas implica darle lugar al diablo y unirse a él para batallar contra el siervo del Señor. Esta es la figura final. Cualquiera de estas cosas o cualquier otra cosa significan darle lugar al diablo y ponerse del lado de él para atacar al siervo del Señor. ¿Y sabe qué? Quien batalla contra el siervo del Señor, lucha contra el Señor de ese siervo. Y arrégleselas. Ese Señor es todopoderoso, es invencible y Él guarda y preserva a sus ministros para darles victoria. Él, como en su caso, para los pastores, Él es nuestra fuerza en tiempos de batalla. Así que para finalizar, algunos pastores y sus familias han salido de su iglesia enfermos, con problemas de salud mental o física, llenos de amargura y de dolor, maltratados y humillados, acusados falsa e injustamente, lo he podido comprobar por mí mismo, no le estoy inventando nada. Incluso algunos de ellos renuncian definitivamente a su ministerio. Jesús mismo lo experimentó, no es nada nuevo. Su mano derecha, Pedro, lo negó. Otro discípulo lo traicionó y sus mejores seguidores lo abandonaron cuando estaba allí dando su propia vida en la cruz. Ve que también a él sufrió por parte de las ovejas de su redil. Y a Pablo, y claro que a Pablo también lo abandonaron y traicionaron. En 2 Timoteo 4:10 habla de Demas, dice, Demas me ha desamparado, me ha dejado solo, me ha abandonado, cautivado por lo que el mundo ofrece y se fue, y me dejó. Soledad, ¿no es cierto? O más adelante dice, en mi juicio, todos me abandonaron, nadie estuvo a mi lado. ¿Cuánta soledad y tristeza debe haber en aquellos siervos que sufren esta experiencia? Nadie está a mi lado. Hay un montón de personas, todos me piden, todos me exigen, todos quieren que haga esto, otros me dicen que haga aquello y no sé a quién agradar y estoy loco. Y sin embargo nadie se da cuenta de mí, nadie está a mi lado ahora que estoy enfermo, nadie está a mi lado ahora que pasó esto. Qué triste debe ser eso para la persona que lo vive, ¿verdad? Por eso para la palabra de Dios nos dice acuérdense de sus pastores. Y a veces nos acordamos, era un buen muchacho finalmente. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Así que las iglesias deben saber reconocer a sus pastores y la tremenda responsabilidad que les fue asignada. Insisto, la iglesia Jesús es el camino, es una iglesia que lo hace permanentemente. No es nuevo, no es novedoso, es de siempre. Por eso los pastores estamos gozosos, estamos plenos, agradecidos y bueno, tratando de hacerlo mejor en lo que respecta a nuestro ministerio. Pero los pastores entonces están puestos por Dios. Y están puestos por Dios para bendición de la iglesia, para bendición de ustedes. Y eso es lo que intentamos ser y hacer, en mi caso y en el caso del pastor Walter, por supuesto, también. Que es cuidar, es interceder, es velar, es suplir necesidades, es alentar, es respetar. Bueno, es otorgarles un salario digno, es cuidar de su familia. Y cuando la iglesia hace esto, como esta iglesia, la iglesia es bendecida por el Señor. Absolutamente. Y se nota, además, ¿no es cierto? Bienaventurada la iglesia que cuida y ama a su pastor, respetando su persona y aceptando su ministerio. Todos sus miembros serán llenos de toda bendición del cielo y prosperarán. Así que sigamos siendo cuidadosos, sigamos viviendo de la manera en que lo estamos haciendo, teniendo en cuenta que todos, incluidos los pastores, estamos para agradar a Dios y servirle a Él, llevar a cabo sus propósitos y su voluntad. Y así como los pastores reconocemos que Dios les ha llamado a cada uno de ustedes para el diaconado, para ejecutar instrumentos, para presidir, para enseñar, los pastores reconocemos eso y reconocemos la autoridad que Dios les ha dado y lo aceptamos y lo celebramos. Todos los demás deben hacer lo mismo con los pastores, reconocer que Dios los llamó. Quizá alguno de ellos, si se me hubiese ocurrido, no hubiese aceptado esto, hubiese hecho otra cosa. Bueno, a veces los pastores nos podría pasar eso, pero finalmente estamos para hacer aquello que Dios dice debemos hacer. Y Él entonces se glorifica en todo eso. Ser cuidadosos y seguir siendo instrumentos para la sanidad y la restauración de pastores que han sido heridos en el redil y que Él, Dios, pudiera conectar con nosotros. Dios ha visto, ha sido testigo de lo que ocurrió con alguno de sus siervos en cualquier lugar. Él podría estar conectándolos con nosotros para que nosotros como iglesia, con este espíritu, con este ánimo, con este sentir, seamos de bendición para esa persona y para esa familia, en el nombre del Señor. Pero hay algo que pueda causarnos mayor gozo que esto, que ver a Dios y al Espíritu de Dios obrando en la vida de alguien que viene herido y maltratado, y luego de un tiempo lo vemos restaurado, fortalecido y renovado en su fe, en su ánimo. Tiene que causarte mucho gozo. Dios dirá, mientras tanto, sigamos haciendo las cosas para la gloria y honra de Dios. No dejemos que nuestra carne y nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos lleve a asumir pensamientos, a tener expresiones o comportamientos que en primer lugar no le agradan a nuestro Dios. El que se está metiendo en un problema es la propia persona que hace esto. En todo caso, sigamos edificándonos en total respeto, comunión, misericordia, bondad, perdón, una atmósfera espiritual saludable, fuerte, sostenida. Todos lo disfrutamos. Señor, gracias también en esta mañana por compartirnos esta palabra y Señor, ayúdanos para ser una iglesia que vive así como tú lo esperas, lo indicas y tu palabra enseña. Señor, gracias porque esta congregación busca hacerlo siempre de todo corazón y para gloria de tu nombre. Y Señor, eso claro que notamos es aceptado, es acepto, aceptable a ti, porque tú sabes revelarte y manifestarte con todo poder entre nosotros y derramas abundante y rica bendición en cada uno de los que forma parte de esta comunidad. Señor, claro que queremos dejar al enemigo fuera, que no tenga ni la mínima oportunidad de comenzar a sembrar nada de lo que pueda alterar este espíritu de honra a tu nombre. Señor, seguí sosteniendo a tu iglesia en este lugar. Seguí levantando siervos y siervas, líderes, ministros, pastores, maestros, misioneros, apóstoles. Seguí levantando todo aquello que esté en tu corazón y en tu voluntad. Estaremos atentos a la indicación, a la voz, a la palabra de tu Espíritu Santo. Y Señor, llevaremos a cabo todo aquello que tú nos pidas hacer. Así es como queremos honrarte. Nuestro corazón se inclina delante tuyo, Señor. Nos rendimos delante tuyo. Recibe, Señor, toda alabanza, toda adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.